Es ti, son eu, somos todos, Fala Melide, unha radio de xente nova para xente nova. Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. So wake me up when it's all over. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Fala Melide Radio. ¡Móllate con nos! Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't. Benvidos e benvidas. Hoxe o noso programa vai dedicado a todas esas mulleres que se sinten inferiores polo simple feito de ser mulleres. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough. Seguimos cunha canción moi triste, da que esperemos que aprendades moito. Sabía que era algo malo lo que aquel cabrón hacía, pero por miedo o rabia nunca se atrevía a compartir la situación. Dolía más en su mente que en su cuerpo. Nesta canción Melendi fala dun pai que abusa da súa filla, sin importarlle o máis mínimo os seus sentimentos. Las otras niñas no jugaban el mismo juego que jugaba Liz. Las otras no se desnudaban ni les contaban los lunares ni amanecían sus sábanas lagrimitas de sangre. Ainda teñen que cambiar moitas cousas para que esto non suceda. Que padre una cruz, más que cruz el dolor que vieron las paredes de aquella habitación. La tortura de Liz. Creía que después de la noche oscura llega el día, pero en su caso nunca se cruzó el ocaso. Nadie escuchó su desnudez. Dolía más en su mente que en su cuerpo, y en la vergüenza del silencio se marchitó su corazón. Las otras niñas no jugaban al mismo juego que jugaba Liz. las otras no se desnudaban, ni les contaban los lunares, ni amanecían sus sábanas, lagrimitas de sangre. La tortura de Liz era su padre, más que padre una cruz, más que cruz el dolor que vieron las paredes de aquella habitación. La tortura de Liz. Poco a poco se fue haciendo mayor, encerrada en sí misma, renunciando al amor. Presa del miedo, no supo huir de aquellos putos recuerdos. Era un chico, solo por una vez. Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a... Y seguimos con otra canción. Fala de diferencia entre un hombre y una mujer. Beyoncé, a cantante deste tema, contanos a historia dunha muller que se sente inferior polo simple feito de selo. Si yo fuera un chico, pero ves no lo soy. Esta desigualdade segue presente nas nosas vidas porque non facemos nada para cambialo. Se piensan que son los del sexo superior. Pero cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción. Seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar. Disfruta de la canción. Hoxe en día hai un movemento mundial de accións feministas chamado Marcha Mundial das Mulleres que actúan para eliminar a violencia contra estas.

Fala Melide, 90.5 FM, a Radio do Instituto.